Si mañana quiere Dios apartarte de mis brazos, mi corazón en pedazos cantará su dolor. Y a donde quiera que vayas, mi canción va a acompañarte y siempre va a recordarte la grandeza de mi amor. Morar.